En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Viernes 28 de julio 2017. Realmente una satisfacción volvernos a encontrar. Lastimosamente el miércoles no pude asistir al programa. Mil disculpas. Pero aquí estamos para volver con ustedes y compartir la mejor música que se hace en nuestro planeta. Hemos traído para y esta tarde música, algo de rock fusionado con otros estilos musicales, para la primera parte de Identidades y Encuentros. Y en la segunda parte vamos a escuchar el último trabajo de Amparanoia, celebrando los 20 años del lanzamiento de su primer disco. Iniciamos desde Argentina, escuchando a Actitud Palestina. Se gesta en el corazón del partido de La Matanza, más precisamente en Isidro Casanova. La banda busca continuamente diferentes variaciones musicales entre el ska, el reggae latino, el punk y algunos estilos más, pero con una idea clara. El mensaje es directo, direccionado a los enemigos de siempre, respondiendo a un mensaje netamente social. Actitud Palestina, del disco Grito y Lucha, nos interpretan Manipula. Los medios de comunicación occidentales, a la hora de redactar noticias sobre Oriente Próximo, con el fin de que la opinión pública vea como normal lo que a todas son crímenes contra la humanidad por parte de Israel. Esperemos que algún día no les hagan esta prensa canalla sea jugada por el delito de terrorismo mediático, ya que con sus palabras están justificando y alistando la liquidación de los pueblos. Manipular y manipular, la prensa basura, la opinión manipula. Se domina, se manifiesta, su decisión es la que cuenta. Hace propaganda por conveniencia a los políticos sin dar tregua. Eso demanda, nosotros cumplimos. ¡Que nosotros hemos sentido! No, tiene poder, autoridad. No le pierdo gracia. de los pueblos. De los pueblos. Son crímenes contra la humanidad. Escuchábamos a Actitud Palestina desde Argentina. Siempre es interesante, un poco más allá de divertirnos escuchando la música, poner un poco de atención a las letras, ¿no? Muy decidor lo que nos expresaba Actitud Palestina. A continuación vamos a escuchar al colectivo Cantata Rock. En sus inicios, en el año 2007, tenían un nombre muy poco manuable, como el de Luis Advis, Cantata Rock Santa María de Iquique, 100 años después, todo ese era el nombre. Participaban de este colectivo Chancho en Piedra, Ismael Odó y Caíto Venegas de Quilapayún, también Camilo Salinas y Fernando Julio de Intilimani Histórico. Pero 2 años más tarde la identidad quedó más clara como colectivo Cantata Rock. Es el conjunto formado por músicos de estos tres grupos que los mencionaba, para recrear una versión rockera del histórico disco Cantata Santa María de Iquique, publicado en el año 1970, original de Luis Advis e interpretado por Quilapayún. Escuchemos al colectivo Cantata Rock de la Cantata Santa María de Iquique, la versión rockera, nos interpretan canción número 3. Lo aprendí de hoy a colegas. pero adentro se hizo un clamor. Y que ahora me hace temblar. El amor es el mente que tú giras. No lo da, no lo puedo descuidar. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo, ya soy viejo, sé que vendrá. Están escuchando Identidades y Encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. Seguimos, a continuación escuchemos a La Barranca, grupo de rock mexicano surgido a finales de 1994. Es una de las bandas independientes de mayor trayectoria y reconocimiento en México. Sus miembros fundadores son José Manuel Aguilera y Federico Fong, músicos de amplia trayectoria en la escena mexicana del rock, quienes habían participado antes en grupo como Sangre Azteca, Caifanes y Jaguares, entre otros. La Barranca, de su primer disco, que lleva por nombre El Fuego de la Noche, nos interpretan una versión bien interesante de Chan Chan. Desde Uruguay escuchemos a la Triple Nelson. Este grupo se formó en el año de 1998. En el año 2000 ganan el primer premio en el concurso Probandas 2000 ante más de 500 bandas participantes. Han actuado en festivales tales como el Pilsen Rock en la ciudad Durazno en Uruguay ante más de 100.000 personas y en el 2005 y al siguiente año ante más de 130.000 personas. La Triple Nelson, de su disco grabado en 2004, Seguir Mejor, ellos nos interpretan Americano. Nadando en alta mar, bicho raro que zarpó. Cuando el agua lo tragó, desde Uruguay al grupo La Triple Nelson. A continuación vamos a escuchar a Uxpa, en español Ceniza. Es una excelente banda peruana de rock y blues en quechua, formado en Ayacucho en el año de 1994, primero tocando covers de Nirvana en quechua y posteriormente blues de los 60 y 70. Los escenarios en los que el grupo se presenta suelen ser muy diversos, desde conciertos, subtes y metaleros en los que el público repite las letras aunque no entienda el quechua, hasta festivales de música folclórica. Uxpa, del disco En Concierto, Quechua Rock y Blues, nos interpreta en Yanapa Guay, Yuxinuita. Yeah.

cuarto, amo de tu tesoro. Estás tranquilo, la justicia está contigo. Nunca fue lo mismo para pobres que para ricos. Con lo que sea, es tu tarea. Con lo que sea, es tu tarea. Por lo bajo, subir, subir muy alto, llenar, llenar tu banco, con lo que sea, es tu tarea, con lo que sea, es tu tarea. La biografía de Amparanoia está formada por El Poder de Machín, Feria Furiosa, Somos Viento, Enchilao, Rebeldía con Alegría y La Vida Te Da, y también un disco en vivo, un disco doble grabado en vivo cuando se despidieron allá por el año de 2009. A continuación escuchemos El Coro de Mi Gente. Esta canción da nombre al álbum y está interpretado con Amparo Sánchez y Macaco. Pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos, para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso. El coro de mi gente habla de paz, de unidad. Pero

fait la même chose. Parlez pas ta gaffe à chanson. Un mari m'a dit bien ici. Et tout le monde j'ébrahim. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Va te faire engouler. Je suis en bégué, je suis frappé. On va me la voir. Las canciones que componen este trabajo fueron seleccionadas por cada uno de los amigos que participaron. 14 canciones de su discografía revisadas e interpretadas por Jorge Garriga, Manu Chao, De Pedro, Aterciopelados, La Pegatina, Chambao, Sargento García, Fito Cabrales, entre otros. Formaron parte de este disco. Y un tema inédito, el que escuchábamos anteriormente, interpretado por Amparo Noya y Macaco. A continuación, escuchemos La Fiesta, interpretado por Amparo Noya y Fito Cabrales. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela. La fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo. La llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. Soy una llamita y quisiera ser hoguera para decir al mundo legalicen la hierba. Prohibido en los bares, prohibido en la calle, satélite marcando lo que la gente hace. Y la fiesta que tengo, la llevo aquí. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo. No sube volando las luces del valle, arriba y abajo, la Yoli y el Marcos, somos la piña, vamos avanzando. Y la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo, la llevo, la fiesta que tengo, la llevo aquí, la tengo. Thank you. Para las mujeres sensibles no hay misión imposible. Prohibido aparcarse, prohibido escalarse, prohibido abusar. El resultado fueron 14 canciones con las colaboraciones de algunos amigos de Amparo Sánchez. Nos vamos a despedir agradeciéndoles por habernos acompañado, invitándoles que se mantengan en la sintonía de la radio de la Casa de la Cultura en los 940 AM. Feliz fin de semana. Nos despedimos escuchando Ella Baila Bembé, interpretado por Amparanoia y Mariana, ex vocalista de Ojos de Brujo. Ella baila bembé, ella.